para mí. Otra vez los amigos llaman de algún lugar y de nuevo no sé con ellos qué puedo hablar. Quiero descubrir por dentro, encontrar una canción, cualquier cosa que me arranque este dolor. Un motivo para olvidar otra noche así, sin saber si vas a volver junto a mí. Ya lo intenté, hice todo para olvidar, hasta incluso llegué a llorar en mis noches de soledad. Cuánto dolor, cuánta cama sin emoción, si el vacío que siento hoy es por ti, regresa mi amor. Así, yo me acuerdo de los dos, es el día más difícil para mí. Otra vez los amigos llaman de algún lugar y de nuevo no sé con ellos qué puedo hablar. Quiero descubrir por dentro, encontrar una canción, cualquier cosa que me arranque este dolor. Un motivo para olvidar otra noche así, sin saber si vas a volver junto a mí. Ya lo intenté, hice todo para olvidar, hasta incluso llegué a llorar en mis noches.